novamente embaixo. Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço. Sobra lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Depois de 9 meses você vê o resultado. Depois de 9 meses você vê o resultado. Olha, depois de 9 meses você vê o resultado. Depois de 9 meses você vê. Segura o tchan, segura o tchan, amar o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Segura o tchan, amar o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Seu geração vai arrebentando no pedaço. Joga lá no meio, mexe em cima, mexe embaixo. E seu geração vai arrebentando no pedaço. Joga lá no meio, mexe em cima, mexe embaixo. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Escucharon de lo más bailando en Brasil durante 2015. Guerra Samba en Melô do Tchan. Bien, conozcamos entonces la sinopsis de la película. Iremar trabaja en las vaquejadas, un rodeo tradicional del noroeste de Brasil, viajando de rodeo a rodeo, mientras sueña con convertirse en un sastre que diseñe ropa para mujeres. Junto a él están sus compañeros, su compadre C, la bailarina exótica Galega y su alegre hija Cacá. Juntos forman una improvisada familia, pero el país está cambiando y con él cambian ellos. Así, Iremar se decidirá a luchar por su deseo. Shut up, see you! Samba en Liberar Geral. Para los oyentes que quieran hacer sus comentarios o preguntas al maestro Fernández, pueden llamar al teléfono 2220-966 o escribir al correo electrónico puntodegiro@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa. Los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista y a la venta en las librerías de la Casa de la Cultura y en papiro, ubicado en 6 de diciembre y República. Bien, maestro, luego usted nos dirá del 1 al 10... ¿qué valoración le da a este filme? Pero de momento, como decimos siempre, la mesa está servida para su análisis. El micrófono es todo suyo. Bienvenido. Gracias, gracias. Bueno, vamos a aclarar que hoy terminamos con el ciclo de las películas que fueron, se presentaron en el Casa Cine Fest. Hoy con esta película, que es el premio a la película latinoamericana, terminamos este ciclo. Yo tuve la suerte, el honor, de ser primero de la comisión de selección de las películas de este festival y después fui también miembro del jurado. O sea que voy a hablar desde dentro, desde lo que sucedió en realidad con esta selección y después con el premio. Primero que todo, hay algunos alumnos se me han acercado y me preguntan que por qué el premio de Boy Neon. Y hay que siempre les aclaro que es la película más cine, que más logró desde el punto de vista cinematográfico puro, o sea, después vamos a aclarar por qué le llamamos así, la perfección. Esta película tiene una intencionalidad estética. Primero que todo, tiene una estructura de progresión acumulativa que, como ya hemos hablado aquí en otros momentos, exige más del cineasta. ¿Por qué? Porque no tiene una fórmula desde el principio de planteamiento nudo desenlace. O sea, no hay propiamente una anécdota. Y hemos acostumbrado, el cine comercial ha acostumbrado al espectador a buscar la anécdota, y cuando no hayan esa anécdota, entonces se defraudan, piensan que no es el que han perdido su tiempo viendo esta película. Aquí hay que valorar otras cosas. Primero, que repito, no hay una fórmula. Sí hay una unidad, porque hay que lograr una unidad en esta estructura, que es la estructura de progresión acumulativa, que después en el segundo comentario vamos a ampliar esto. Pero es un cine más puro, es un cine más sostenido en la fotografía. Siempre hago la anécdota de cuando se estrenó en París por primera vez aquel aparato, que también siempre digo que ni siquiera los hermanos Lumière sabían para qué iba a servir, que era el cinematógrafo. Ahí estaban las dos tendencias, surgieron las dos tendencias posibles dentro del cine: un cine teatral y un cine fotográfico. Bueno, pues este es un cine fotográfico que tiene el sostén fundamental, que siempre lo es para cualquier estructura, en la fotografía. O sea, el cine el sustento, lo que sostiene este relato es la fotografía, más que la palabra, más que otro, es la fotografía. Por lo tanto, es un cine más fotográfico. Entonces, Boy Neon, independientemente de la historia o de la estampa, vamos a decirlo con más propiedad, porque no hay propiamente una historia, porque si no habría planteamiento, nudo, desenlace, sino es una estampa de una situación que nos lleva a la vida, no nos evade, sino nos remite a la vida. Pero además esta película está hecha con una elaboración estética extraordinaria. ¿Por qué? Porque nos refleja ese mundo, o sea, la estética de la película sale del mundo, no hay una cosa impostada, no hay una cosa obligada que uno vea que la fotografía está por encima de lo que nos están narrando o de lo que nos están mostrando, sino que sale de la misma. Voy a poner ejemplo. Hay un momento determinado que están las reses en parejitas, las reses que van a entrar a la selección que ellos hacen, y hay una textura en esos animales que están puestos en orden, hay una textura que está buscada a propósito para sacarlo. Quiero decir, esa estética no está sacada de un mundo artificial, sino está sacada del mismo mundo de la película, lo que está contando la película. Hay otro momento que es que una escena magistral, no solamente por su estética, sino también por la actuación. Cuando entra un joven, hay la niña esta que tú has relatado en la sinopsis, la niña que es muy simpática, que es la hija de la bailarina esta que también participa en la película, que entra un joven y el protagonista tiene esta niña como la cuida como si fuera su padre. El padre no se sabe quién es, la niña incluso pregunta por su padre y tiene la necesidad de esa figura paterna, pero ha volcado en este protagonista esa figura paterna, lo tiene como un padre y él lo ha asumido como tal. Y hay un momento que entra un joven y esa niña, que tiene apenas 10 años, 11 años quizás menos, simpatiza enormemente. Es un problema intuitivo de rapor, establece un rapor inmediatamente con este joven y él se pone celoso. Pero ahí mismo en esa escena están las hamacas colgadas y vuelve a repetir esa textura que está buscada precisamente para darle una estética a la película. Así es constantemente. Pero hay una escena que se va a quedar para la historia, porque es una escena de sexo, una escena sobre una mesa extraordinaria, y el juego de claros oscuros que establece elimina cualquier elemento pornográfico que puede ser, lo convierte en una imagen estética muy elaborada y muy salida de ahí mismo, no con elaboración. Eso por un lado. Y por otro lado, o sea, la fotografía y la composición, o sea, la búsqueda de una estética propia de ese medio donde está relatando la historia que nos cuenta, o la estampa que nos queda. Tengo temor de decir la historia porque puede confundirse con planteamiento nudo desenlace. No, aquí no hay eso. Aquí son estampas, una estampa de ese mundo que hay, porque no hay lucha de bando, porque no hay los personajes no están luchando por nada, sino ellos expresan cosas, pero es una estampa de ese mundo lo que nos ofrece esta posibilidad en relación con el género pieza y la estructura de progresión acumulativa. Después ampliaremos en segundo comentario, tercer comentario sobre este tema. Deixando o sabonete no regar. Sabonete é bom, bom, bom. A gente pode fazer no banheiro, botando até debaixo do chuveiro, fazendo o corpo todo delirar. Quero te dar um banho, quero te dar um banho de chuveiro. Agora estou lavando seu cabelo, deixando o sabonete no regar. Sabonete é bom, bom, bom.

horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Para los oyentes que nos sintonizaron tarde, tenemos que decirles que están escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del maestro y dramaturgo Gerardo Fernández García, y que hoy estudiamos el filme Boy Neon, de Gabriel Mascaro. Su turno, maestro, le escuchamos. Bueno, decía que iba a explicar un poco más lo de la condición de esta estructura y este género. También hay que aclarar, y muchas veces lo hemos dicho ya en este programa, de que las estructuras y los géneros no son algo que alguien inventó, o sea, son comportamientos del ser humano que el espectáculo toma como suyo para darle una forma, para estructurar tanto uno como otro. Y no es nuevo. Cuando el ser humano empezó con este arte allá por el siglo V antes de nuestra era, en la Grecia antigua, y ya de plano podemos encontrar en las 36 obras de teatro, del teatro griego, podemos encontrar dos obras que son piezas, que son estructuras de progresión acumulativa. Uno de ellos es Los persas de Esquilo, lo hemos dicho muchas veces, y otro, Las troyanas de Eurípides, son piezas. O sea, esto nos demuestra que no es como se había pensado en algún momento determinado, que empezó esto con Chejo, el Antón Chejo, el ruso, o que empezó con el cine. También hay autores que plantean que esta estructura, y esto es propio del cine, no es propio del cine, surgió con el ser humano cuando empezó a representar hechos para decir algo con ellos, o sea, espectáculos para decir algo con ellos, ya los griegos la tenían. Y su característica es que no estructura con acciones dramáticas, estructura es expositiva, por eso lo dice, y por eso el término es una estructura de progresión acumulativa, porque lo que va acumulando es información. Otra forma de asimilar este tipo de cine, en este caso, porque también puede ser teatro, es pensar en el documental. Hay algunos teóricos que a esta estructura le llaman estructura documental, y es muy poco conocida, o sea, muy poco estudiada. Incluso los propios, hay una tendencia, una alumna me preguntaba, es que hacen esa estructura porque no saben manejar la estructura clásica aristotélica, y yo le digo que no, que esto no es así. Perdón, que puede que no conozcan desde el punto de vista teórico el manejo de tanto del género como de la estructura de progresión acumulativa, pero lo hacen, lo cuentan, entonces es una tendencia. Hay que decir también que ha habido tendencia en el cine en sentido general, por ejemplo, el neorrealismo italiano, no por estructura, sino por los temas que trataba, o sea, eran temas más obreros, eran temas más de los humildes. El neorrealismo se caracterizó por eso y no por un problema de estructura, pero rechazaba el cine comercial. También la nueva ola francesa rechazaba el cine comercial, y entonces hacía un cine más elaborado, más dependiente de la fotografía. Hay toda una tendencia, pero en Latinoamérica también surgió en los años finales de los 60, principios de los 70, toda una actitud en contra del cine comercial, o sea, ellos llamaban, yo también lo hice, las formulitas hollywoodenses, y quería huir de eso y hacer una cosa diferente. Pero eso trajo como consecuencia un perjuicio para el cine latinoamericano. Costó mucho dinero porque entonces relacionaban la estructura clásica con el cine comercial o con las formulitas hollywoodenses. Y no, yo no quiero hacer eso, quiero hacer otra cosa. Y entonces se ponían a inventar y era un híbrido que no era ni una cosa ni la otra. Eso nos costó mucho esfuerzo por esa ignorancia. A mí, yo tuve la oportunidad en la universidad de estudiar a Shakespeare. Cuando empecé a estudiar la obra de Shakespeare me di cuenta, pero ¿cómo es esto si todo esto es clásico? Shakespeare es clásico, lo podemos demostrar en todas las obras de él. Entonces no es un problema de que la estructura clásica tenga que ver con el cine comercial. comercial. Que el cine comercial no utilice otra estructura que no sea la clásica, eso es otra cosa. Pero está en la fórmula en que tú lo hagas, en la profundidad con que tú asumes ese tema. No es un problema de estructura, no es un problema de género, es un problema de profundidad o de no profundidad cuando se trata de los géneros no realistas. Entonces no hay que confundir eso. La estructura clásica no quiere decir fórmula hollywoodense. La estructura clásica puede tener todo el rigor habido y por haber, pero en este caso se trata de la estructura de progresión acumulativa y de género pieza, el más realista. Por eso vemos esa película y parece que no actúan, parece que están viviendo. Y otra cosa que aclaro y que es un valor que tiene esta estructura y esta, es que no te evade de la vida, sino que te remite a la vida. Tú estás pensando en situaciones de la vida real cuando te están ofreciendo esa estampa. Hasta aquí el segundo comentario. Mandei meu cavalo chorar. Se você aceitar o desafio, eu vou cantar samba pra você dançar. Meu swing provoca arrepio. E pegue o cavalo, show vai começar. Se você aceitar o desafio, eu vou cantar samba pra você dançar. Meu swing provoca arrepio. E pegue o cavaco, show vai começar. Vou pedir pra você vibrar, vibrar, vibrar. Vou pedir pra você mandar meu cavaco chorar. Eita, swingueira! E a galera não vacilou, fez a poeira subir, não saiu do compasso. Mais uma vez eu quero ouvir. Se você aprender o desafio, vou cantar samba pra você dançar. Meu swing provoca arrepio. Pegue o cavaco, show vai começar. Se você aceitar o desafio, eu vou cantar samba pra você dançar. Meu swing provoca arrepio. E pegue o cavaco, show vai começar. Vou pedir pra você vibrar, vibrar, vibrar. Vou pedir pra você mandar meu cavaco chorar. E a galera não vacilou, fez a poeira subir, não saiu do compasso. Mais uma vez eu quero ouvir. Diz, mandei meu cavaco chorar. Se você aceitar o desafio, eu vou cantar samba pra você dançar. Esse swing provoca arrepio. E pegue o cavaco, show vai começar. Se você aceitar o desafio, eu vou cantar samba pra você dançar. Esse swing provoca arrepio. E pegue o cavaco, show vai começar. Vou pedir pra você vibrar. Desafio, eu vou cantar samba pra você dançar. galera não vacilou. Fui ver a poeira subir. Não saio do compasso, mas uma vez eu quero ouvir. Yes! Escucharon esta vez a Armonía do Samba en Mandai Meu Cavaco Chorar. ¿Algo más, maestro? Sí, quería aclarar que esta confusión no hay que tampoco culpar a los cineastas. Una personalidad de la dramaturgia tan destacada como John Howard Lawson, que para mí sus libros son la Biblia, llega un momento que no se explica esta estructura, que te dice, bueno, esas son posibilidades que tiene el cine. Cuando le preguntan, pero esta estructura no es clásica, esto dice, bueno, esas son posibilidades que tiene el cine. No, posibilidades que tiene el cine, no, como ya dije en el primer comentario, eso surgió desde el mismo momento que el ser humano se planteó hacer un espectáculo imitando la vida. Tanto la tendencia a la estructura clásica como a la tendencia a la estructura de progresión acumulativa surgió desde el primer momento de la creación de este arte allá, repito, en el siglo V antes de nuestra era. El propio Aristóteles, en un momento determinado, él analiza, y por eso se le llama estructura aristotélica o estructura clásica, a la que él más estudió. Pero también se dio cuenta de que había otro, porque hay un momento determinado de que él, analizando eso, él dice, bueno, eso es una acción menor. O sea, le llama a la estructura de progresión acumulativa, le llama acción menor. Y tiene que ser, porque nosotros nada más que recibimos 36 obras y algunas incluso fragmentadas, no completas, del teatro griego. Y sin embargo, él tuvo la oportunidad de analizar dos siglos de existencia del teatro griego. Cuando él se puso a teorizar sobre ese teatro, ya existían dos siglos de existencia del teatro. Así que estas dos obras que yo mencioné como de estructura de progresión acumulativa no son las únicas, son las que llegaron a nuestros días, pero Aristóteles tuvo que estudiar más este teatro y le llamó acción menor, no acción dramática sino acción menor, pero la pudo estudiar. Entonces, ¿qué sucede? Que ni el propio John Howe Alonso se da cuenta de que existe otra estructura y le dice, bueno, esas son posibilidades del cine. No, posibilidades del cine no. Ya en el mismo año en que nace el cinematógrafo, Chejo estaba estrenando La Gaviota y fue un fracaso total, porque el público estaba acostumbrado a la estructura de progresión acumulativa, lo que sigue existiendo en la vida. Por eso esta alumna me dice, ¿por qué premiaron no y el Boy Neon? La premiamos porque es cine puro, porque es cine de verdad, porque es cine que nos enseña a no solamente buscar la anécdota, sino buscar todos los elementos que componen este arte. Concluido el análisis y la parte musical, démosle paso entonces al espacio de los oyentes. Mauricio Matabay pregunta que cuándo podrá ver de nuevo este filme, porque encuentra que hay mucho que aprender de él. Bueno, por lo que supe por los distribuidores, se va a exhibir comercialmente en los cines de en sentido general del país. Pero además de eso, la Cinemateca ha dado un ciclo de las películas premiadas y se puede ver en la Cinemateca también. Tony Quevedo dice que una de las cosas que más le gustaron de esta película fue la actuación de todos los actores, que realmente parecía que no lo hacían, sino que vivían y la cámara los tomaba. Así es, la condición de esta estructura obliga a los actores a un realismo extraordinario. Es el género, la pieza es el género más realista que existe. Eso pasa con no solamente con esta película, sino con esta estructura y con ese género. Participa también Valeria Pérez Fernández. Dice que no sabe lo que el jurado le vio a esta película, que no entendió nada. Eso pasa. Ella debe estar acostumbrada al cine comercial, al cine de estructura clásica aristotélica, y cuando no haya una anécdota no le gusta. Pero hay que aprender a valorar del cine todos sus elementos, la fotografía, las actuaciones, la banda sonora, todo eso es un arte que nos enriquece la espiritualidad. Hay que aprender a ver este cine. Por su parte, Marta Castro pregunta por qué el punto de vista de la película. Dice que si el protagonista es Iremar, no sabe por qué le dedican tanto tiempo a Galega, la madre de la niña. Dice que le parece que cuando ella se depila el vello púbico, le sobra la película. Sí, yo creo también, yo le doy la razón, porque ¿qué sucede? Hay dos formas de narrar una película. O lo hace uno omniscientemente, o sea, como Dios, lo conozco todo y lo cuento todo, o lo hacemos a través de un personaje. Y aquí sucede que empieza la película a narrarse desde el punto de vista del protagonista y después trata esas intimidades de este personaje, o sea que un poco que rompe el punto de vista con lo que empezó la película. Eso no se le tuvo en cuenta, el jurado no se le tuvo en cuenta, pero sí se puede decir que es un defecto de la película. Bien, maestro Fernández, ahora nos queda que usted nos diga del 1 al 10, ¿qué valoración le da a esta película? Imagínate, si fui de la comisión de selección, la selección, y después la premiamos, pues yo le doy el 10 rotundo. Fue la mejor película que se presentó en el festival. Bueno, esto es todo, queridos amigos, amigas, oyentes. Llegamos al final. Operadores, Daniel Castellanos en la edición, Micael Almeida en la toma de grabación, y pues gracias a la música incidental también del CD Mango de Alex Alviar y su agrupación. Queremos agradecer a nuestras amigas, amigos oyentes, y recordar una vez más que este programa Punto de Giro se transmite por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana los días miércoles de 14 horas a 15 horas y su reprise el día domingo a la misma hora. Agradecemos siempre su sintonía. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Punto de Giro, hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.